cuando la conozcas, querrás encontrar por unos minutos la maldita felicidad. Y cuando se vaya, la vas a buscar por cielo, por tierra, por agua. No vas a poder descansar en paz. Descansar en paz. Descansar en paz. Descansar en paz. Exclusivo 98.3. Si le tienes miedo, no la veas más. No es la solución, hermano, solo más problemas. Y cuanto más siga, más te va a costar. Por cielo, por tierra y por agua, no vas a poder descansar. En paz.